puesto que la gente busca celebrar estas festividades de formas poco tradicionales. En países como Alemania, Hungría, República Checa y Austria, se celebra el Krampuslauf, una especie de carrera en la que cientos de hombres disfrazados de demonios corren por las calles y persiguen a los transeúntes. Hasta en Estados Unidos, la gente está sumándose a la moda de las fiestas de Krampus. Por su parte, Austria intenta comercializar este duro personaje vendiendo chocolates, figurines y cuernos coleccionables. Aunque, todo hay que decirlo, hay quien empieza a quejarse de la excesiva comercialización de Krampus. Parece que a Papá Noel le ha salido competencia en su propia casa. Y hasta aquí este mini pasaje de la historia de hoy, con un personaje que para nada me gustaría cruzar en mi camino. En breve, volveremos con más personajes que dejaron su impronta en la historia. Mientras tanto, recordar. Ser inmensamente felices. Por cierto, feliz Navidad. Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Estamos a las puertas de celebrar unas fechas que son, yo te diría que entrañables, familiares y que en muchos casos y bajo muchas circunstancias celebramos todo, ¿verdad? Hay quien la Navidad le trae mejores recuerdos, hay quien evidentemente la Navidad le trae peores recuerdos, por desgracia, pero sí es verdad que nos encontramos ante unas fechas que indudablemente, inexcusablemente, pues siempre evocan y siempre nos trae recuerdos y siempre reunidos para conmemorar algo importante, que es el nacimiento de Jesús de Nazaret. No obstante, fíjate que yo te quiero hablar hoy de la otra Navidad, de la Navidad escrita en las estrellas. ¿Qué pasaría si realmente somos muchos los que en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, bueno, en las similitudes que hay entre la cultura religiosa egipcia y la cristiana, que esta última habría bebido con mucha fuerza de precisamente la religión más extendida en Egipto, que era la politeísta y que evidentemente tenía muchos dioses? No obstante, no es de extrañar, sobre todo si dedicamos un poco de tiempo al conocimiento de esa cultura, pues que todavía hoy podamos encontrar en el cristianismo parte de aquella cultura egipcia. Fíjate que es curioso porque nos puede resultar muy importante habernos encontrado con vestigios y pruebas, incluso grabadas, de los que los templarios estuvieron también en aquellas tierras y rindieron culto, pues nada más y nada menos que a las vírgenes negras, ¿verdad? el culto a las vírgenes negras, que también trajeron a Europa, como el culto a Isis, a Isis Mary. Irse quedando con nombres, porque vamos a ir repasando un poco algo de la historia de la religión egipcia. No obstante, fíjate que hay un detalle también curioso. Vamos a hablar de Horus, y conforme vayamos caminando por su historia, vamos a ver que se cruza casi con perfección milimétrica a otras que ya conocemos. Porque ese dios egipcio tenía un enemigo, un tío de él, llamado Set, que siendo este el dios de la oscuridad o de la noche, quería acabar con Horus. Horus era un dios solar que cada mañana ganaba la batalla a Set, esto evidentemente en todo lo que es la cosmogonía egipcia, viajando por el cielo en señal de dominio. Pero por el atardecer, Set resucitaba y le ganaba la batalla a Horus. Eso era prácticamente eterno, siempre, siempre iban a mantener esa batalla. Pero lo curioso de la biografía religiosa de Horus es que nos encontramos que Horus nace un 25 de diciembre de la diosa virgen Isis Mary. En su nacimiento brillaba intensamente la estrella del este. Además, ese alumbramiento estuvo adorado por tres reyes. A la edad de 12 años era un niño prodigio, y cuando cumplió los 30 fue bautizado en el río Nilo por Anu, comenzando ahí sus verdaderas enseñanzas. Tenía 12 discípulos que la acompañaban por todas partes. Realizó varios milagros en ese tiempo, como curar a enfermos o caminar sobre el río Nilo. Se le conocía con sobrenombres como la verdad, la luz, el hijo de Dios y otros. Después de la traición de uno de sus discípulos, Tifón, fue crucificado y enterrado, y a los tres días resucitó. Estos atributos de este dios, sean originales o no, se filtraron a distintas culturas posteriores, dando así el inicio a los mitos religiosos bajo esa base. Como muestra, pues sírvanse varios dioses más. Por ejemplo, Atis, de Frigia, nacido de una madre virgen, Nana, un 25 de diciembre, crucificado, enterrado y resucitó a los tres días. Esto ocurrió en el 1200 a.C. Krishna, año 900 a.C., nacido de una madre virgen, Devaki, con la estrella del este apuntando a su llegada, realizó milagros con sus discípulos y tras morir, resucitó. Año 500, Dionisios, de Grecia, nacido de una madre virgen, un 25 de diciembre, maestro nómada, realizó milagros como convertir el agua en vino, fue calificado como el rey de reyes, el único hijo de Dios, alfa y omega, y murió crucificado para resucitar. Mitra, de Persia, año 1200, nació de una margen virgen, el 25 de diciembre, y tuvo 12 discípulos. Realizó milagros, conocido como la luz, la verdad. Cuando murió, fue enterrado y resucitó a los tres días. Como todo esto y como podéis ver, los dioses solares tienen una más que evidente relación con la figura de Jesús de Nazaret. Como factor común a todos ellos, tenemos que el nacimiento se corresponde en su gran mayoría con el 25 de diciembre. La madre, en todos los casos, era virgen. Murió y resucitó, en todos los casos, a los tres días. Y sus seguidores, en todos los casos, eran 12. ¿Pero por qué esos atributos? ¿Por qué 12? ¿Por qué muerto y resucitado a los tres días? ¿Por qué hijo de una virgen? Bueno, pues para ser justos, debemos hablar del que podemos considerar el verdadero protagonista de la historia religiosa del hombre, que es el sol, nuestro astro rey. Grabado en diferentes puntos del mundo, vamos a encontrar la historia de nuestro sol. Eso sí, un sol que era deificado por las antiguas culturas. Por supuesto que cuando el sol abandonaba su reino, es decir, los cielos, aparecían los brillantes moradores de la noche, que eran los dioses de la oscuridad. Y yendo un poco más hacia adelante, el hombre comenzó a mirar al cielo y ponerle nombre a las constelaciones. Y esas constelaciones, a través de las que viajaban, se suponía aquel dios de la oscuridad o aquel dios que era terrible en algunos casos, pues se movía entre 12 constelaciones. 12 constelaciones por las que se movía el Sol, es decir, el Mesías con los 12 discípulos, sea de la religión que sea. Si continuamos por esta historia rápida de este aprendizaje por el Sol, nos vamos a dar cuenta también que el cielo se dividió en una serie de periodos iguales, o aproximadamente iguales, que se le consideró el mes, 12 meses también, como esas casas zodiacales o esas constelaciones. Y para poder comprenderla y asimilarla, nos vamos a dar cuenta que habría, por tanto, un mensaje escrito en las estrellas. Y ese mensaje, fijaros qué hermoso, nos vamos a dar cuenta que nace precisamente en una constelación, la constelación de Piscis, el pez. El pez que además sería el símbolo del cristianismo. Luego tenemos que en ese mismo cielo nos encontramos a Sirio, que es la estrella más brillante. El 24 de diciembre se alinea con tres estrellas muy brillantes que se encuentran en el cinturón de Orión. Curiosamente, esas estrellas que se alinean con Sirio se las llama los tres reyes. Y ese conjunto, si lo unimos con una línea imaginaria desde la última estrella de los tres reyes hacia el horizonte, apunta justamente al lugar astronómico, científico, donde nace el Sol el 25 de diciembre. Podemos considerar que según las posiciones de las estrellas en el cielo, las tres estrellas del cinturón de Orión parece que siguen a Sirio para así encontrar el lugar en el horizonte por el que sale el Sol, aquel que nace. Continuando con esa secuencia, vamos ahora a la constelación que tenemos cercana, Virgo, conocida como la Virgen. Su representación tiene forma de M, ligeramente eso sí modificada. La mayoría de las madres de Mesías tienen nombres que comienzan por la letra M, destacando por ejemplo la madre de Adonis, que se llama Mirra, o la madre de Buda, que se llama Maya, amén de la Virgen María. Igualmente debemos desentrañar el concepto fecundidad y con un mensaje esotérico oculto, por ejemplo, la ciudad que vio nacer al Mesías, Belén. Para todo eso debemos saber que astronómicamente Virgo hace referencia a la casa del pan y la representación de Virgo en la astrología es la imagen de una virgen sosteniendo una espiga de trigo. Esta representa a agosto y septiembre, tiempo de cosecha, de fecundidad. En cuanto a Belén, significa en hebreo la casa del pan, o lo que es lo mismo, la representación en la tierra de Virgo. Hay un periodo de 3 días durante el solsticio de invierno en el cual astronómicamente da la sensación, por el movimiento de la tierra y la de su posición respecto al sol, que éste se para en el cielo, que no sigue en movimiento, que no sigue hacia el sur desde la perspectiva de nuestro hemisferio. Durante 3 días parece que todo se ha detenido. Ese fenómeno, al cual sumamos el invierno, época del ocaso de la naturaleza, hace que parezca que el sol muere, que deja de moverse, que ese epicentro de la astronomía, de esa Navidad astronómica, parece que deja de moverse, como si hubiera fallecido. Además, el sol se coloca en el lugar más bajo del cielo. A esto le añadimos la proximidad de este debajo, cara a ser más exacto, de la constelación llamada la Cruz del Sur. La Cruz del Sur. Después de esto, el 25 de diciembre, el sol comienza un leve movimiento hacia el norte, de 1 grado. A ese movimiento se le llama de resurrección, anunciando días más largos, la proximidad de la vida de nuevo, o lo que es lo mismo, la estación próxima que se aproxima, la primavera. Obviamente, la celebración cristiana se divide en 2 partes, el nacimiento, la natividad, o la Semana Santa, muerte y resurrección, pero en fechas diferentes. La Semana Santa se celebra en el equinoccio de primavera, ya que en esa época el sol gana la oscuridad y el día es, a partir de esa fecha, más largo. Por tanto, podemos considerar entonces la victoria frente a la oscuridad, la victoria frente a la muerte, por ser horas mayor de sol que a las de noche. Terminamos con los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que se puede suponer que es la representación de las 12 constelaciones del zodiaco que viajan junto al sol, junto a Jesús. Debemos también saber que ese número 12 se encuentra en varios lugares de la Biblia. Además, el símbolo de la cruz no es exactamente cristiano, es más bien una adaptación pagana de la cruz del zodiaco, o zona central que representa al sol con un círculo dividido en cuatro partes, en dos líneas diametrales que parten el Zoroastro en cuatro. Podemos ver este detalle en las primeras representaciones de Jesús, que se dibujaba o labraba una cruz justo detrás de su cabeza, rodeada por un círculo, siendo llamado la luz del mundo, es decir, el sol. Podemos considerar que esa cruz es la rueda zodiacal, teniendo en cuenta que todavía siguen existiendo controversias acerca de esa misma cruz y de ese mismo martirio al que fue sometido Jesús de Nazaret. Por tanto, la representación de Jesús con una cruz y un círculo en el centro de este sobre la cabeza se ve en obras anteriores al siglo XIX, donde ya la traducción de los jeroglíficos egipcios comenzaron a sembrar cierta controversia en el mundo religioso, donde también en Egipto existía una cruz, el Pas. Tal y como os comentaba, todos estos datos, aunque escuetos, forman suficientes pistas como para iniciar una investigación que nos puede llevar al conocimiento esotérico de lo que en realidad podemos considerar no solo los comienzos religiosos de nuestra humanidad, sino el encontrar realmente a ese Dios que todas las religiones del mundo se empeñan en enseñarnos desde sus puntos de vista, cuando tal vez el punto de vista es común. En cualquier caso, como vemos, uno de los grandes libros donde vienen reflejadas esas enseñanzas, que son las que nos abren el camino de la iluminación y que siempre hacemos con la idea preconcebida sobre nuestra cultura religiosa, es precisamente el que tenemos en el cielo, un libro inmutable y que no tiene errores desde la noche de los tiempos. Hay que aprender algo más. Tenemos que darnos cuenta que muchos de esos textos que esconden las verdaderas enseñanzas en muchos casos exotéricas con X, debemos descifrar como si fuéramos aspirantes a formar parte de un grupo el cual quiere acceder a un secreto. Salvo averiguarlo por nosotros mismos con un poco de ayuda, podemos irnos dando cuenta cómo todas las religiones, al fin y al cabo, parece que han ido bebiendo de una misma fuente. En ese caso, en nuestro caso, pues parece que no tenemos que mirar a otras religiones. Lo que tenemos que mirar realmente es al cielo, donde parece que está escrita la historia de la Navidad en las estrellas. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar, las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express.